No sé qué me pasa, que pienso en ti el día entero. Escribo en las paredes, te quiero, me siento en el cielo. Seguro me ha llegado el amor. Y yo no lo esperaba. Y aunque no te ha sido, te extraño. Quisiera siempre estar a tu lado, así enamorados. Seguro que ha llegado el amor. Y es así desde que te vi. Paso pensando en ti, dedicando canciones a la radio, pensando en ti a diario. Y esta rosa que te traigo hoy representa el amor que te doy. En las buenas y malas contigo, tú sabes que cuentas conmigo. Y voy a darte